de la azotea. 88.7. Otra comunicación. Picado de títulos en parte del aire, te contamos qué nos dicen los principales diarios de hoy. Arrancamos ya, como es una vieja costumbre que tenemos y no nos podemos quitar en este programa, comenzar con el título de Página 12. Esta no es una elección legislativa más, es el principal tema que aparece en la portada de este matutino. Una nota de Fernando Siveira y Daniel Míguez. El gobernador asegura que, junto a Kirchner, se pondrá al frente de la lucha electoral en la provincia. No les puedo pedir a los otros lo que yo no estoy dispuesto a hacer, dice, y anticipa un pronunciamiento en ese sentido de muchos intendentes. Está en juego el rumbo del país, sostiene, ya que la oposición va en el camino del ajuste mientras nosotros creemos en la producción. Bueno, sin palabras, ¿no? Con respecto a las listas testimoniales, creo que está todo dicho. Principal título de La Nación. El Paco golpea cada vez más entre los jóvenes de clase media. Los centros de atención de adictos registran la tendencia. Bien, bueno, el diario Crítica de hoy también se hace eco de este tema. El infierno del Paco en las villas, dice, hablan de tres curas villeros amenazados por su informe antinarco. Bueno, esta semana también se dio a conocer las amenazas de un cura en la Villa 21 de Capital Federal, justamente en referencia a este tema, ¿no? Pero los matutinos digitales de Mar del Plata, los matutinos digitales locales, hablan de varios temas. Entre ellos hablan también sobre las elecciones. Tato se baja por la causa, renuncia y candidatura. El diputado nacional Gustavo Serebrinsky le agregó una cuota más de adrenalina al apasionante armado político local. Pulti no logra descomprimir presiones. Eso es lo que nos dice mdphoy.com. Principal título de 0223.com.ar. Denuncian agua contaminada en el barrio Las Dalias. Denunciaron contaminación, se multiplican cada vez más los casos de niños con gastroenteritis, parásitos y caries. Bueno, también importante, un tema importante, ¿no? Aumentan los servicios, entre ellos el agua, y crecen estas denuncias también por agua contaminada. A ver si además de aumentar los precios, también chequeamos la calidad del servicio, ¿no? Por supuesto. Principal título de puntonoticias.com. Por los conflictos, docentes podrían suspender jornadas de perfeccionamiento. El director general de Cultura y Educación bonaerense, Mario Porto, analiza suspender las jornadas de perfeccionamiento docente para recuperar los días perdidos por los conflictos gremiales que resintió el dictado de clases. Bueno, hay que aclarar acá algo. Los culpables no son los docentes. Los culpables, el culpable, digamos, es el gobierno de la provincia, que no supo negociar o no quiso negociar un salario digno para los docentes. Puntonoticias.com tiene, digamos, este corte editorial en el que muestra a los docentes como culpables cuando realmente no lo son. Principal título de El Clarín. Jefes del PJ buscan un acuerdo para después de junio. Reutemann, Schiaretti y el entrerriano Busti quieren formar un bloque entre las provincias del centro que contribuya a la gobernabilidad y al mismo tiempo marque una distancia con el kirchnerismo. Bien, principal título del diario Perfil. Devido, Moreno y Echegaray ya manejan la caja de la campaña. Presión a petroleras y a constructoras. Con la ida de Alberto Fernández, la recaudación para la vital campaña de las elecciones 2009 quedó en manos de hombres que responden directamente al Ministerio de Planificación y son claves en los llamados a los empresarios. Ellos son Roberto Barata, subsecretario de Coordinación y reemplazante de Claudio Uberti en los negocios con Venezuela, y José María Olazagasti, secretario privado del ministro y bombista de la agrupación del peronismo porteño, que orienta el secretario de Comercio, Guillermo Moreno. También Ricardo Echegaray aporta sus vínculos con empresarios amigos. Otro título de La Nación. Emergencia mundial por la nueva gripe. La OMS reconoció que el brote puede extenderse e insistió a los países a que refuercen sus controles. Detectan nuevos casos en Estados Unidos. La nueva gripe ahora. Antes era la gripe aviar en un tiempo. Bueno, ahora es esta gripe. La gripe porcina. Porcina. La gripe porcina. En este caso. Qué raro, ¿eh? La gripe de los chanchitos, de los cerdos, porcina, ¿no? Bueno, así es. Bien. Bueno, el síndrome de la vaca loca también empezó en Estados Unidos. Mire usted. Bien, esos síndromes vienen de allá. Tengamos cuidado si vamos a comer a algún lado donde sirvan platos de cerdo, digamos carne de cerdo, a ver si todavía... yo por lo pronto no voy a comer nada de esa carne, nada de carne. Sí, igual de son de cerdos de acá. Los que comemos nosotros. Sí, sí, pero bueno, vio cómo es esto, ¿no? Apareció, empieza con un... ¿Importa Argentina? Porcinos, me muero si pasa eso. Empieza con un pequeño brote y luego lleva consecuencias desastrosas, como sucedió con la gripe aviar. Bueno, cambiamos de tema, hablamos de la crisis internacional, el plan canje, ¿recuerda? De automóviles, sí. Aquí en Argentina. Bueno, crítica dice que las automotrices andan en bicicleta. La ANSES pagó 3.277 autos, pero solo se patentaron 500 por el plan oficial. Las multinacionales exigen cobrar por adelantado de la caja jubilatoria y estiran la entrega de los vehículos a los clientes. El efectivo que obtienen funciona como un crédito gratuito. El gobierno no controla el ritmo de ventas al público. Bueno, atenti con esto. Atento con esta nota. También, solo se patentaron 500 vehículos. Quiere decir, el trámite de la patente es el último trámite que se hace luego de la compra. Debe haber otros tantos que están en trámite y sabemos que sabemos cuál es la burocracia del Estado a la hora de hacer cualquier tipo de trámite. Quizá tenemos 500 patentados y otros 1000 que están esperando ser patentados. ¿Sí? Atentos con esto. Vamos a nos comprometemos a averiguar al respecto e informárselos más adelante. Otro título de 0223. De la mano de Katz y Daniel Domínguez, Sauro se haría cargo del servicio de transporte de Junín. Una firma marplatense cuya cara visible es el empresario Sauro, se haría cargo del servicio de transporte público de pasajeros de la ciudad de Junín. La contratación habría sido recomendada por el diputado Katz y el secretario general de la UTA local, Daniel Domínguez. Bueno, mire, una para usted, Evangelina, en mdphoy.com inscriben para el Maratón Creativo de la Alianza Francesa. Se realizará el próximo 9 de mayo y pueden participar artistas, profesionales y aficionados. El objetivo es generar un espacio de creación y difusión de obras en diversas especialidades. Participan también personas de todo el país. Mire, qué buena. Bueno, información interesante sobre los espectáculos. Otro título de La Nación. Terminar la Ruta 40 ahora cuesta el doble. Es el último tramo santacruceño y el kilómetro saldrá 3 millones. ¿Qué le parece? 3 millones, sí. Un kilómetro de el ruta. Kilómetro. Increíble. Bueno, una cosa de loco, ¿no? Hay que ver, ahí también hay que investigar a ver si realmente sale esa... Ya cuando leí santacruceño, ya. Sonó dudoso. Tenemos, luego de tanto tiempo, luego de tantos domingos sin una de ellas, tenemos una nota amarilla, Evangelina Moreira. A ver, ¿cuál es? Hallan cadáver en la Escollera Sur. Fue alrededor de las 9 de ayer, en circunstancias que no han sido precisadas. Personal de la prefectura tomó intervención en el hecho. Faltan 4.588 días para la primavera del año 2020. Bueno, perdón, sí. ¿Qué estaba haciendo? No sé, me desvanecí por un momento, no sé qué me pasó. Sí, no, volvamos. Volvamos con más títulos. Seguimos con más títulos, en este caso ya para finalizar con el pirulo de tapa del diario Página 12 de hoy, que se titula... Bomba. Venimos hablando de las bombas hace bastante en Parte del Aire y hoy también habla de una de ellas el diario Página 12. La canciller alemana Angela Merkel tuvo que ser evacuada ayer de su residencia en el centro de Berlín. Es que en una cuadrilla que cavaba una zanja a metros de su casa encontró una bomba con 100 kilos sin explotar.